gusto de compartir con ustedes un momento para la reflexión. Un momento para encontrarse con interesantes temas de conversación, para analizar la propia vida y darse cuenta en qué lugar del cosmos estamos parados. Construyendo la vida, un nuevo amanecer, una nueva forma de entender. A partir de este momento, Luis Hernán Alar, su amigo, lo invita a un viaje mágico. Su programa de corte espiritual, Construyendo la Vida. Interesantes temas que a partir de ahora disfrutarás en la voz del inigualable Luis Hernán Alar. Adelante, Luis. Buenos días, queridos auditores. Desde su favorita, la radio Puente Alto, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Construyendo la Vida. Un servidor, Luis Hernán Alar, tiene mucho agrado en poder contactarse con ustedes con estos temas profundos que llegan al alma. En el programa anterior hablamos del tema del amor, ¿verdad? Ese amor que todos nosotros conocemos, pero en forma aparente, no profundizamos realmente. El amor generalmente lo sintonizamos con el amor de pareja, y eso va mucho más allá que eso. Es una parte del amor, ¿no es cierto? El amor de pareja, de esposo, ¿no es cierto? El amor es tan amplio, tan inmenso, que realmente abarca prácticamente toda la creación. O sea, uno ama, cuando ama, ama a todo, a todo lo que hay, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Desde el pequeño insecto, que incluso no lo vemos, hasta el más grande animal, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. Como también, por supuesto, al animal más perfecto, que es el ser humano. Ahora, en este día traigo un tema que para ustedes puede ser que sea muy interesante, porque trata sobre las religiones. Sí, esas religiones que nosotros profesamos aquí en la Tierra. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que hay, que está la religión católica, que es muy antigua. Está la religión evangélica, que también es otra parte del cristianismo. Está los adventistas, que también es otra fracción. Y hay muchas otras sectas que también se dividen y que están también dirigidas, orientadas hacia el cristianismo. Bueno, hoy traigo este tema, las religiones, y cuáles son su teoría, por decir, al respecto. El título es Los sacerdotes del porvenir. Cuando las multitudes embrutecidas por la ignorancia tienen la fiebre del progreso en su delirio, exclaman: cuando los pueblos sean libres, no tendremos sacerdotes, no tendremos poderes de ninguna especie a los cuales obedecer. Viviremos entregados a nosotros mismos. La igualdad absoluta reinará en todas las clases sociales. No habrá pobres ni ricos. todos seremos iguales. Estas y otras palabras parecidas pronuncian casi siempre los agitadores de todas las épocas, siendo entre los ignorantes la cizaña que crece ufana en los sembrados de la vida, y como las religiones en su mayoría han dominado a las masas populares, cuando éstas quieren sacudir el yugo, lo primero que dicen es: no queremos sacerdotes. Nosotros, al escuchar estas exclamaciones, nos sonreímos con lástima y no podemos menos que decir: ¿cuán equivocados estáis? No queréis sacerdotes, y lo sabréis de tener, porque el desnivel eterno del progreso de los espíritus subsistirá siempre, porque mañana, como hoy, habrá pequeñitos de inteligencia y grandes en sabiduría. No todos los sacerdotes dejan de cumplir con su deber, y los buenos sacerdotes son necesarios en todas las edades. Los verdaderos ministros de Dios son muy útiles a la sociedad, porque pueden ser entendidos e instructores, pues en su género de vida, esencialmente contemplativa, tiene gran posibilidad de entregarse al estudio. Esta predispone a la elevación del alma, sublima el sentimiento y el espíritu se pone más en contacto con las maravillas de la naturaleza y puede sentirse mejor y puede admirar con mayor conocimiento de causa las innumerables bellezas que encierra la creación. Hasta ahora, no se ha llamado sacerdote más que al hombre que se ha consagrado al servicio de Dios, celebrando las diversas ceremonias que tienen las distintas religiones, ofreciendo sacrificios, elevando plegarias, haciendo todo aquello referente al formalismo de las religiones positivas. Y a nuestro modo de entender, el sacerdote consagrado a Dios, el ungido, que es el instrumento de la providencia y del fiel cumplimiento al mandato divino, no es precisamente el hombre que pronuncia más o menos votos y se viste con traje de telas, que el hábito, como se dice vulgarmente, no hace al monje. Si el sacerdote es el hombre consagrado a Dios, se puede decir que lo es sin duda alguna el que está consagrado al bien, porque la observancia y la práctica del bien es el sacerdocio, es el único culto digno del Omnipotente, y los hombres consagrados a la fraternidad universal serán necesarios en todas las edades y en todas las épocas. Hay espíritus cuyo adelanto moral e intelectual llega al grado máximo, y en otros no pasa de ser un punto de grado, o sea, una parte mínima. Para estos últimos hacen falta hombres verdaderamente entendidos y generosos que se consagren a su educación. Una cosa es una chuza y otra es una buena chuza. Venga a jugar bowling al Mall Plaza Puente. Los esperamos a usted y familia. Mall Plaza Puente está en lugar de encuentro y entretención familiar. Venga por su entrada gratis de media hora para que juegue el juego de moda, el bowling. Sea campeón de bowling. Venga y retire su entrada acá en Radio Puente Alto. Conchitoro 648, oficina 602. Lo esperamos. Comercial Pepe Grillo, Cristalería y Menaje le ofrece a su distinguida clientela en general juego de comida, piezas, copas, vajillas para gastronomía, artículos desechables, sacos de papel, servilletas, papel higiénico, batería de cocina en aluminio y acero inoxidable. Además, Pepe Grillo es fabricante de vajilla en aluminio. También tiene cristalería en general y artículos eléctricos y muchos artículos para regalos. Descuentos especiales a pub y restaurante. Venga, ventas por mayor y menor. Y recuerde, la economía de su hogar comienza en Pepe Grillo. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. Bar Restaurante El Muelle, ubicado en Santa Elena 345, saluda a su distinguida clientela y ofrece pescados y mariscos, menú ejecutivo, paila marina, mariscal, frío y caliente, budín de mariscos, camarones al pil pil. También ofrece eventos a empresas, tragos internacionales. El 15 de julio se abrirá pub en horario 18:30 a 24 horas en días miércoles, jueves y viernes. Ya lo sabe, visítenos en Santa Elena 345. Ahí está Bar y Restaurante El Muelle. Los que no hacen falta ni nunca lo hicieron son los exploradores de las religiones, los lobos, como decía San Pablo, con la piel de oveja, los sepulcros blanqueados, los que solo atienden a los intereses terrenales y se descuidan de las muchas moradas que en la creación nos guarda nuestro Padre, ocupándose exclusivamente de las vanidades mundanas, tomando parte activísima en todas las luchas sociales, despertando sórdidas ambiciones en las almas sencillas, trastornando el hogar doméstico, quitando la paz a las familias, y estos agitadores de todos los tiempos, estos políticos religiosos, estos místicos revolucionarios están llamados a desaparecer, pero quedarán en su lugar los verdaderos sacerdotes, los ungidos del Señor, los que emplean su vida en estudiar la mejor manera de instruir a los pueblos, moralizando sus costumbres, dulcificando sus sentimientos, engrandeciendo sus ideas y despertando su inteligencia. Estos hombres superiores descenderán a la tierra en número tan considerable cuanto sea necesario, y estos nobles seres son verdaderamente indispensables para el progreso de las humanidades. El sacerdote rutinario, el que reza porque le pagan la plegaria, el que acompaña a los muertos, recibiendo por ello su gratificación. Estos funcionarios del formalismo religioso desaparecerán con el tiempo, cuando sus religiones se extingan en la noche de los siglos. Pero, lo repetimos, quedarán en su lugar los sacerdotes de la razón, los hombres pensadores que pueden dedicarse al estudio de las leyes divinas y a estas amoldar cuanto sea posible las leyes humanas. Los regeneradores de los pueblos, los profetas del progreso, los enviados de la luz, los redentores de los mundos, de las naciones y de las familias, esos grandes sacerdotes serán la esperanza de los afligidos, serán los guías de las ciegas multitudes, serán los rayos del eterno sol que con su luz y su calor prestarán vida a las generaciones, haciéndoles comprender su progreso indefinido. si el racionalismo religioso, esta escuela creada por Cristo, hoy renace, hoy reencarna nuevamente, hoy se levanta porque la tierra preparada está para recibir su savia generosa, y los hijos del adelanto aceptan la misión sagrada de destruir la esclavitud de las castas degradadas, emancipando a los espíritus, perforando las montañas de la ignorancia, única causa de su degradación. Los hijos del progreso vienen a fundar sobre bases sólidas la Asociación Universal. Días solemnes son los días del siglo de la luz. Los sacerdotes de la razón pronuncian sus votos ante el Evangelio de la ciencia y las comunidades de los sabios se dirigen en peregrinación, los unos al desierto del Sahara para encontrar los latidos del corazón de África, los otros a buscar el paso del noroeste, aquellos a levantar observatorios astronómicos en las regiones polares, otros a pedirle a las entrañas de la tierra su fe de bautismo escrita en las capas geológicas, y todos animados con un mismo sentimiento y comprenden esa noble cruzada para conquistar ciertos puntos de la tierra inaccesibles hasta ahora para el hombre civilizado. Venga a Mall Plaza Puente con su familia y juegue bowling haciendo chuza. Sea campeón haciendo chuzas. Le invitamos a Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Y venga y retire su entrada acá en Radio Puente Alto. Su entrada gratis de media hora para que juegue bowling, el juego, ¿no es cierto?, de moda. Te esperamos acá en Concha y Toro, 648, oficina 602. Bar Restaurante El Muelle, ubicado en Santa Elena 345, saluda a su distinguida clientela y ofrece pescados y mariscos, menú ejecutivo, paila marina, mariscal frío y caliente, budín de mariscos, camarones al bilbil. También ofrece eventos a empresas, tragos internacionales. El 15 de julio se abrirá pub en horario 18:30 a 24 horas, en días miércoles, jueves y viernes. Ya lo sabe, visítenos en Santa Elena 345. Ahí está Bar Restaurant El Muelle. Señora, ¿necesita artículos para su hogar? Cristalería, menaje, batería de cocina, artículos eléctricos y muchas cosas más. Acérquese a Pepe Grillo y ahí encontrará lo que busca y a los mejores precios. Además, Comercial Pepe Grillo tiene copas y vajillas para gastronomía y muchos artículos para regalos, ventas por mayor y menor. Recuerde, lo que usted necesita para su hogar lo tiene Pepe Grillo y a los mejores precios. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. Pepe Grillo, la economía de su hogar. He aquí la doctrina racional, he aquí el verdadero desenvolvimiento de la vida, el estudio de sus múltiples manifestaciones, el análisis de sus leyes, el examen de sus principios, el exacto conocimiento del destino del espíritu. Esto y mucho más que nos queda por decir es el trabajo del racionalismo religioso, conquistador incansable a quien no seduce los halagos de fáciles placeres, ni le amedrentan los obstáculos que a su paso le presenta la ignorancia. El racionalismo religioso es el primogénito de Dios y avanza siempre porque su misión es el adelanto sin tregua. Es la verdad y la vida que nunca tendrá fin. Y los iniciados en tan sublime doctrina son los hombres designados para ser los sacerdotes del porvenir, porque serán más instruidos que la generalidad. Más compasivos con los delincuentes, más sufridos en las adversidades, más confiados en la estricta justicia de Dios, más humildes y sencillos en la opulencia, más lógicos en sus deducciones, y con esa falange racionalista el mañana de la humanidad será un día de sol que nunca tendrá ocaso, porque el racionalismo religioso es el flash luz de la creación. ¿Qué les pareció el tema de hoy, queridos oradores? Los sacerdotes del porvenir. Sin menoscabar, ¿verdad?, lo que hacen las religiones de ahora, de que nos han acompañado por mucho tiempo hasta la fecha. Pero realmente, en estos tiempos que vivimos, es necesario este tipo de sacerdotes que nos está preparando el Padre Luz, el Padre Amor, para nosotros, sus hijos queridos de la humanidad. Los esperamos ansiosos, porque ellos tienen la sabiduría divina, vienen más preparados, no están tan ignorantes como los sacerdotes que tenemos en estos momentos, que realmente manejan a su manera, ¿no es cierto?, las verdades eternas, y no es así. Por esa razón es lo que están también pasando estas religiones. Mucha deserción incluso de fieles que antes lo seguían y ahora no lo siguen. Buscan por otros caminos, ¿verdad?, esa verdad que es de Dios. Porque estos hombres de luz que vienen a ser los sacerdotes del futuro son los que van a traer la verdad. Son los que realmente están conectados con Dios, son los que realmente dejan todo lo que es pequeño, lo que no tiene importancia. El materialismo no está en sus plegarias, por decir. Solamente ellos ven y transmiten los mensajes divinos. Por eso los esperamos ansiosos, para que dirijan las iglesias del futuro. Ahora, este es un tema bastante profundo, ¿verdad?, que hay que meditar y asimilar. Ustedes tienen la palabra, ustedes pueden decidir, ¿no es cierto?, en qué lado están de la verdad. Lo único que importa e interesa es que uno esté en el camino, que es lo importante. Y para ello no necesitan poco templos para ir a orar. Lo puede hacer perfectamente en su casa, teniendo una oración sencilla. Esa oración que nosotros todos conocemos desde niño, ¿no es cierto?, hasta hombres después, que es el Padre Nuestro. Si usted lo dice de corazón y dice una oración todos los días al levantarse en la mañana y contactarse con el Padre unos minutos, y lo mismo en la noche, usted está en el camino y no tiene necesidad de ir a templos para orar horas ahí. El Padre la escucha a usted mucho más atento, por decir, porque su oración llega más directo que estando horas en una iglesia repleta de fieles que a lo mejor le perturban su oración, no la dejan orar bien como corresponde. Esto es, como digo, una enseñanza que todos debiéramos de saber, y yo se la transmito a ustedes de corazón para que nunca les falte esa oración que les dirija sus vidas, que da, ¿no es cierto?, el timón que ustedes tendrán para su porvenir en esta tierra en que vivimos. Bueno, y estamos ya terminando el programa de hoy. Por gentileza de lugar de encuentro y entretención familiar, Pepe, que tiene de todo en menaje para su hogar, y bar y restaurante El Muelle, estamos dando término al programa de hoy de Construyendo la Vida. Les agradece su sintonía y les invita para el próximo lunes, en este mismo horario ideal, para que nuevamente nos encontremos. La vida será hasta entonces. De compartir junto a Luis Hernán Alar su programa Construyendo la Vida. Su notable audiencia. Vamos con la música junto a... Something that I've been one hill after another. I've climbed them all every time, but it came down to the end. You know, I may never climb, but it is que ahora en Puente Alto siempre podrás llevar tu ahorro al máximo. Así es, ya inauguramos en tu comuna un nuevo Maxi Ahorro, el primer super mayorista, donde siempre encontrarás la mayor variedad de productos y a los mejores precios durante todo el año. Ven a Avenida Concha y Toro 4115 Puente Alto y disfruta de cómodas y modernas salas, un amplio estacionamiento y el personal experto que te ayudará a llevar tu ahorro al máximo. No te pierdas la oportunidad de ahorrar al máximo en Puente Alto. Ven a Maxi Ahorro y conoce un nuevo concepto en ahorro. Que es tuyo. Los buses del Transantiago te llevan a los lugares que más te gustan de una forma más cómoda y segura. Infórmate en transantiago.cl o llamando gratis al 800-73-0073. Desde celulares y regiones, llama al 600-730-0073. Transantiago, por mí, por mi ciudad. Por Puente Alto, La Reina, Maipú, Macul. Tenemos trabajo para ustedes, queridos amigos, a esta hora. Escuchen, tomen nota, lápiz y papel. Trabajo de auxiliar de aseo en tu comuna y en otros sectores. Interesados, contacta inmediatamente al 5561 o bien al 55.